Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Este es un llamado para despertar. Olvidamos porque el corazón late. La cotidianidad nos encierra. Se tragó la llave de la realidad. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras que a esta hora ya están sintonizando lo que es Contra Babilón. Comenzamos con una tremenda bandota. Una bandota que ya tiene cualquier año, no sé cuántos, pero tiene cualquier año. Una banda llamada Adhesivo, que es una bandota, compas, ska punk del Salvador, si no me equivoco. Son los compañeros de Adhesivo, sonando ya hace mucho rato. Del disco Seguiremos en Pie, que es un EP del año 2017, escuchamos justamente Seguiremos en Pie. Porque hay que seguir de pie, pues, compas. Hay que seguir de pie poniéndole bueno nomás, pues, queridos compañeros, donde quiera que estén en los diferentes territorios. Hay que seguir dándole nomás, pues. Seguir apoyando, obviamente, las causas justas, las causas sociales. donde se vea una lucha por la gente, una lucha por el pueblo, por las causas justas. No es mucho pedir, ¿o no? Creo que no. Oye, bienvenidos, queridos compas, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá sintonizando lo que es esta radioemisora, este medio de comunicación social, autónomo, autogestionado, independiente. Porque son las radios cómplices de la Contra Babilón, pues, queridos compas. Así que le mandamos un gran aplauso a cada una de ellas. Donde quiera que estén, donde quiera que nos estén escuchando. En diferentes partes, diferentes territorios. Territorios, obviamente, que tienen las mismas esperanzas que tenemos todos. Que tienen las mismas injusticias que tenemos todos. En los diferentes territorios, diferentes sistemas, que muchas veces también, obviamente, se confabulan, ¿ya?, lo que es este sistema para causarle daño a la población. Ese es el puto sistema, po. Sí, po. Mientras no se destruye esa parte mala del sistema, compas, y construir ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Mira lo que se me ocurrió, no lo había escuchado nunca. Queridos compañeros, un gran abrazo fraterno a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos bastantes audios contrainformativos. Tenemos, primero que todo, tenemos obviamente lo que es la conmemoración de un nuevo primero de mayo, pues, compas. Vamos a tener algo de historia con los mártires de Chicago. Tenemos el sorteo también, compas, porque hoy día, ya de hecho hace un ratito atrás, ya grabamos el video donde damos a conocer el sorteo del ganador, ya, del ganador de los premios, gracias a los compañeros de Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo. Ya, el primer pack de regalo ya se va el día de hoy. Ya tenemos el ganador. Tenemos el video que después lo vamos a subir a las redes también para que lo vean, obviamente, que se realizó lo que es el sorteo. ¿Ya? Obviamente vamos a estar conmemorando también a Rodrigo Cisternas, ya en la conmemoración a los 15 años del asesinato de Rodrigo Cisternas. Junto con eso también no podemos estar ajeno a lo sucedido este primero de mayo. Tenemos el comunicado y tenemos la noticia relativamente actualizada con respecto a Francisca, ya una periodista de la señal 3 de la Victoria, ya el canal 3 de la Victoria. Tenemos por ahí el comunicado también, gracias a Prensa Opal, ya que lo vamos a tener ahí también, ya. Y desde acá, obviamente, le mandamos un gran abrazo a toda la familia y amigos, ya, y a través de ella, obviamente, bueno, a través de todos los medios, ya sea de televisión comunitaria, de televisión popular, y medios también, obviamente, que son independientes, escritos o de radio. Ya nos hacemos extensivo lo que es este saludo a Francisca, ya, y sabemos de que va a salir de esta, y creemos totalmente de que se va a recuperar de este casi asesinato de parte de los sicarios, de los pacos, de los narcos. Los narcos, obviamente, que funcionan a la par con la policía. Así que eso, queridos compañeros, eso lo vamos a tener. Eso es una noticia bastante triste, obviamente, que ha sucedido durante estos días. Eso, compas, le damos la más grata de las bienvenidas. Y obviamente, ya cuando comienza a sonar lo que es esta música, significa que tenemos que saludar a cada una de ellas, porque gracias a ellas estamos sonando ahora, pues gracias a ellas tú nos estás escuchando. Son las radios cómplices de la Contra. Ya, queridos compañeros, nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar, llamada Radio Nehuen. Prontamente una nueva actualización, porque estamos ahí monitoreando un poco y estamos... ha tenido alguna actualización en lo que es la app, pero prontamente se viene una actualización, pero de lujo, ya, así que atentis ahí, ya. Radio Nehuen, búsquenla ahí a través de Google Play. Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas. Saludamos en forma inmediata a La Señal del Viento, los compañeros de Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón en Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. La compañera del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, Casandras, radio web artesanal, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, argentinacasandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina también, viernes 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, radiolaconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas en horario de Argentina. Desde Panamá, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Suba al aire desde Bogotá, Colombia, subalaire.com, 88.4 FM, todos los días jueves desde las 18 horas. Radio Aucan Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 FM y radioaucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM y a través de radioalmaina.org, todos los días desde las 15 horas. Radio Lafkenche, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo, miércoles desde las 22 horas, y después en diferentes retransmisiones, según lo que nos enviaron los compañeros. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, directamente desde Reñaca Alto, 22 años ya movilizando sueños, desde Viña del Mar Compass, viernes 20 horas. 96.1 FM y radioextremo.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, directamente desde Valencia, todos los días lunes desde la medianoche, ahí sonando en La Malva. Y por último, los compañeros de la radio educativa 107.5 FM en Nancagua, sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas sonando ahí en La Educativa, queridos compañeros. Y se nos va, compas, hincharle la bola a la otra radio. Sabemos, según lo que nos habían comentado, de que hay otras radios que nos están transmitiendo, retransmitiendo, pero no tenemos el horario ni los días, pues, como para poder comunicarlo desde acá. Pues. Esa sería la manini, ¿no? Pero nosotros se nos va también recordarles, ¿ya? Se nos va ahí durante la semana, compas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Queridos compañeros, esto es Coyobo Chan, que es una bandota que llamen a los pacos, llama a la polis. Con todo lo que son los sonidos latinoamericanos, Coyobo Chan, directamente desde el disco Canto Libre, sonando los pacos. Y luego Pirómanos del Ritmo. Si hablamos de los pacos, obviamente tenemos que tocar este tema que va con todo el amor justamente para aquella institución. ¿Ya? Paco bueno, Paco muerto. Así de simple. Esto es Pirómanos del Ritmo. Primero que todo, Coyobo Chan, los pacos, y luego Pirómanos del Ritmo, Paco bueno, Paco muerto. Que llaman a los pacos, llama a la policía, llama a la fuerza que no quiere repetir. Que llaman a los pacos, papi lo falla, ninguna policía la cultura calla. Que llaman a los pacos, llama a la policía, llama a la fuerza que no quiere repetir. Culturas urbanas, donde claro que gana y la batalla. En la esquina de la sede o en la sala, nos educamos para enfrentar al sistema que nos opaca. Saltar trabajo y más que nos opoca. Prejuicios salen y para tu boca. Llama al problema, la polis convoca. Llama a la polis, llama a la fuerza que no quiere reprimir. Babilón falla, ninguna policía la cultura calla. Llama a la polis, llama a la fuerza que no quiere reprimir. Yo me pregunté, ¿por qué será que no se permite que en la calle suene el reggae, my friend? De la pueblo sale de hip hop reggae. Un día de sueño con guitarra y en vez, lírica de que torranga, muffin, fire. Afroamericano es

Ya, queridos compitas, estamos en este sorteo, ya que vamos a hacer a través del online, ya a través de una página que se llama Sorteados. Ahí vamos a dar, vamos a poner los tres nombres de los tres compañeros que se inscribieron. Ya no se inscribió nadie más. Esperamos que para los próximos packs de regalos que nos entreguen los compañeros de Buena Basura, Sello Autónomo y Estampa Testa, se puedan inscribir más personas, pues, compañeros. Y esa es la idea. Ya, así que les agradecemos a los compas de Buena Basura, Sello Autónomo y Estampa Testa. Recuerda que los locales están en Víctor Manuel 2241, local 191, 193 y 222. Ya, para que puedan visitar a los compas. Vamos a estar sorteando entonces, vamos a estar regalando este disco de Repuestam, Lo Peor de Cometer Errores. Vamos a estar entregando también dentro de este pack El Grito de Libertad, que es un disco tributo a Rip, y también un gorro de lana a elección, estampado obviamente, compas, así que ahí ustedes lo pueden elegir. Y vamos a ir en forma inmediata a lo que es el sorteo, queridos compañeros, sin más preámbulos. Ya vamos a dejar a los tres, las tres personas que se inscribieron, que Butch Sharp, Nico FT y Pepe Man Contreras, ¿ya? Vamos a realizar este sorteo, le vamos a poner sortear y nos va a aparecer el ganador, ya, así que vamos de una. Le ponemos sortear y el resultado es Pepe Man Contreras, queridos compas, se ganó el pack de regalo gracias a los compañeros de Buena Basura, Sello Autónomo y Estampa Testa, ya, así que Pepe Man Contreras, te llevaste este premio, po. Ya, el manso regalo, el manso pack, gracias a los compañeros que están ahí apoyando con regalitos para poderlos entregar en el programa, po, compas. Así que seguimos con la contra. Ahí está el sorteo, queridos compañeros. Contra Babilón. Dentro del transcurso de la tarde del día de hoy, fue notificado nuestra autoridad ancestral espiritual, Machi Celestino Córdoba, de la aprobación del beneficio de la salida dominical y trimestral. Nuestra autoridad espiritual se encuentra muy tranquilo y toma esta información con templanza, ya que para nosotros es un pequeño avance dentro de lo que significa avanzar en las distintas demandas que viene levantando desde su encarcelamiento y que seguirá trabajando en el futuro. Para nosotros, nuevamente esta noticia llega tarde en relación a que en enero del 2021 debía haber obtenido la salida dominical. Por último, instamos a este gobierno a que avance en el cumplimiento de los distintos acuerdos que quedaron pendientes. Todo para dentro, para dentro. Justo la música ahí se comió la última parte del audio de la compañera Cristina Romo, ya que es vocera justamente del Machi Celestino Córdoba que estábamos escuchando, la cual se le concedió lo que es la libertad dominical y trimestral al Machi. Ya, así que es un avance, obviamente faltan muchos más avances, falta la libertad completa, no solamente del Machi, sino que toda la libertad completa de todos los compañeros presos políticos mapuche. Así que eso, bueno, lo esperamos obviamente prontamente. Estuvimos escuchando, recuerden, el audio de Tinta de Fuga, que lo vamos a estar dando todos los programas para darle difusión, obviamente, a Tinta de Fuga, este periódico anárquico anticarcelario. tintadefuga@riceup.net. Ya, para cualquier tipo de información que necesiten a través de los compas, tintadefuga@riceup.net. Ya, para que le puedan escribir. Justo con eso escuchamos también la promo, la cuñita de promo de los compañeros de los sellos contraculturales, Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo, vos, compas. Ahí ubicados en Víctor Manuel 2241, local 191, 193, 222, ¿ya? Los cuales nos aportaron con este pack de regalo de que considera un disco de Repuestam, Lo Peor de Cometer Errores, en la cual va Tam y los repuestos superpuestos. Gritos de Libertad, que es un disco tributo a Rip, ya que también se está regalando dentro de este pack. Y junto con eso también, por si fuera poco, estamos regalando un gorro estampado de lana, compas, a elección directamente allá en la tienda, pues. Y tenemos al ganador, pues, compas, tal como lo escuchamos ahí, que después en las redes sociales vamos a subir el video que grabamos en el momento que damos este sorteo. Pepe Man Contreras, ya que se llevó lo que es este pack, el primer pack que considera el mes de abril, compas. Así que Muchísimas gracias a los compañeros de Estampatesta, Buena Basura y Sello Autónomo. Solamente 3 personas se inscribieron. Esperamos que para los próximos packs, para los próximos regalos, ya que los compañeros están dando con mucho cariño, esperamos de que cada uno de ustedes pueda inscribirse también para poder llevarse estos packs, ya que vamos a estar dando gracias a los compas. Ya, así que eso, esperamos la participación de cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras. Eso, vamos a hablar por interno con Pepe Man Contreras, ya para que pueda ir a buscar directamente a la tienda o a las tiendas lo que es este pack de regalo. Así que muchas gracias, compas. Eso, compañeros. Y luego escuchamos a Cristina Romo, que estábamos escuchando la vocería del Machi Celestino Córdoba con respecto a esta salida dominical y trimestral. También tenemos una declaración pública del Movimiento de Liberación Nacional Mapuche. Saludo a todo nuestro pueblo Nación Mapuche, a las dignas comunidades en resistencia, a los Pugüeychafe, a nuestros presos políticos, a la opinión pública en general, que nos adjudicamos las acciones de sabotaje llevadas a cabo los días 24, 26 y 29 de abril en diferentes puntos del Huallmapu, que constantemente con nuestro proyecto de liberación nacional mapuche nos sumamos al llamado de distintas comunidades y expresiones de resistencia a no declinar en el Weichan. Dejamos de manifiesto que los intereses económicos, principalmente del rubro forestal, son y serán siempre el blanco de nuestras acciones, más no pequeños parceleros y gente humilde. Desmentimos a la vez la versión de la prensa burguesa que con la finalidad de crear temor en la población nos responsabiliza de haber atacado a trabajadores en una de las acciones llevadas adelante por nuestro Weichafe. El día 24 de abril, Fundo San Antonio de Empresas Venturelli, resultado destruida por la acción del fuego, una casa patronal y una camioneta. El día 26 de abril, forestal de Jaime Muro Cuadra, histórico latifundista usurpador de territorio mapuche, un camión, un trineumático y una máquina retroexcavadora. 29 de abril, La Paz Loncoche, forestal Arauco, 3 camiones pertenecientes a la empresa Sotracer y una camioneta totalmente destruidas por la acción del fuego. Libertad a nuestros presos políticos mapuche, digna clandestinidad a nuestro Weichafe. Huallmapu avanza hacia la liberación nacional. Huehuain. Eso fue el comunicado y la declaración pública del Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, queridos compañeros, adjudicándose lo que son estos ataques por la recuperación de sus tierras, por la legítima recuperación de sus tierras, compas, y por el Weichan, ¿ya? Así que eso, queridos compañeros, comunidades en resistencia, sigue obviamente a través del Huallmapu, ya hasta que la liberación nacional del pueblo nación mapuche sea total. Esto es Colelo Identidad Mapuche, Kimun Mapumeu, y luego Huechequeche Nitraunyo, la tierra no se vende. Amotinan tu palabra. Live. porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ya vamos a tocar dos tremendos artistas. Primero que todo vamos a tocar Rebeca Lane, lo nuevo de Rebeca Lane. Esta cantautora guatemalteca, Rebeca Lane, lanzó Florecer, un álbum inspirado en la maternidad que se compone de nueve temas, entre ellos Ajonjolí, canción de cuna que es dedicada a su hija Valentina. De hecho estuvo por estos lados en Chile hace par de semanas atrás, en la cual andaba con su hija. Además de Yo te elegí, canción que aborda la maternidad. Florecer estuvo en un proceso de grabación durante 4 años. En el transcurrir de grabación, Rebeca comenzó una nueva etapa en su vida adentrándose a la maternidad. Etapa que sin duda se ve reflejada en el arte y la música de este nuevo álbum de la rapera, en la que comparte uno de los momentos más íntimos de su vida. La activista guatemalteca, a través de su música, se ha caracterizado por hablar de temas como la desaparición forzada, el femicidio, el acoso sexual, y en este nuevo álbum no es la excepción con sus temas. Nos queremos vivas, No es no, Flores rojas. Este último aborda el tema de la menstruación, en donde Lane busca quitar el estigma sobre el ciclo natural de la mujer. Vamos a ir a escuchar, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, Rebeca Lane con el tema Nos queremos vivas, que es un temón, un precioso temón, ya para que le puedan poner oreja, queridos vecinos, queridos compañeros y compañeras. Y luego vamos a escuchar ya una banda que se presentó hace un par de días atrás, cuando se presentó un festival Maleza, un festival donde se está presentando Escape. Vamos a ir a escuchar Escape, bueno, una banda obviamente que lleva muchísimo tiempo. Y cada vez que tocamos Escape, que son pocas veces las que tocamos Escape, ya siempre digo de que el primer cassette que me compré de Escape fue específicamente Escape, el primer disco, ya. Y lo compré, me acuerdo, en el Persa Bio Bio, cuando el Corsario de Santiago Rebelde tenía un puesto, y lo compré ahí. De hecho le dije, oye, ¿sabéis qué quiero? Estoy buscando una banda ska punk. Y en ese minuto estaba sonando Escape, y compré el cassette Escape, Escape. Cosas locas, ¿no? Se me vienen a la cabeza y se me vienen algunas anécdotas. Justamente siempre, como que yo había dicho eso. Cada vez que toco Escape, como que digo lo mismo. Pero bueno, si que a lo mejor usted no lo había escuchado, ahora lo escuchó. Escape con Estimado John, que es una canción dedicada a John Lennon. ¿Ya? No sé, fueron la ola. Durante este año van a sacar 4 singles solamente los Escape, y este es el primero, Estimado John. Así que Rebeca Lane, Nos queremos vivas, y luego Escape con Estimado John, sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores, a otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores, no queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Exige aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad. Soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad. Soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada. Soy la que grita, yo te creo.

Los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia. Una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se erguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? ¿En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Qué grandes palabras de Osvaldo Bayer, uno de los emblemáticos escritores anarquistas de Argentina. Estuvimos escuchando y conmemorando un nuevo primero de mayo, la historia de los mártires de Chicago, anarquistas que dieron su vida por esas 8 horas de descanso. Para que usted sepa, vecina, para que usted sepa, vecino, de que gracias a ellos, gracias a las luchas obreras, gracias a las luchas sindicales, gracias a las luchas sociales, luchas anarquistas, muchas de ellas, la mayoría diría yo, usted tiene esas 8 horas, ahora menos, de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar, obviamente. Así que eso, quisimos recordar, obviamente, como todos los años, lo que es un nuevo primero de mayo, ya, y luego vamos a tocar un tema, obviamente, 2 temas, de hecho, en este caso, dedicado a los mártires de Chicago. Esto es Mártires de Chicago con el gran obrero Padilla, Pedagogía Trágica, ya en su momento también llamado, del disco La Otra Realidad del año 2011. Vamos a ir a escuchar Mártires de Chicago y luego vamos a escuchar a la gran banda Sin Dios, del disco Recortes de Libertad del año 2003, que si no me equivoco fue el último disco, el último LP que sacaron los compañeros de Sin Dios. Sí, fue el último. Después sacaron un EP de 4 temas, si no mal recuerdo. Vamos a ir a escuchar Hijos del Trabajo. Ya, esto es obrero Padilla y luego Sin Dios, sonando, dedicado

estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Nos encontramos una vez más reunidos los trabajadores forestales en este 3 de mayo, en que se conmemora el sexto aniversario de la muerte de nuestro compañero Rodrigo Cisterna. En el paro de Arauco y en el conflicto que se produjo acá en este lugar, donde Carabineros brutalmente agreden a los trabajadores forestales, provocando daño a los vehículos de los trabajadores, provocando heridos y lamentablemente la pérdida de nuestro compañero Rodrigo Cisterna. Debemos decir que a 6 años de esa epopeya de los trabajadores forestales, las condiciones laborales no han cambiado mucho. Todavía seguimos peleando y luchando por un salario digno para todos los trabajadores forestales. El poder hacernos presente en esta nueva conmemoración de del asesinato del compañero Rodrigo Cisterna. Es un momento importantísimo y el año pasado lo decíamos. Nosotros como estudiantes, en la lucha de estudiantiles, nos sentimos herederos de las luchas que desplegaron y que han desplegado y que siguen desplegando los trabajadores de los diferentes sectores, de las diferentes ramas y las luchas y huelgas que han emprendido durante toda la historia de nuestro pueblo. Presente y agradeciendo de paso la oportunidad que como estudiantes se nos da para hablar igual con los compañeros y compañeras trabajadores. Comenzar por lo que hoy en día nos reúne, que es una fecha de lucha, una fecha un poco de tristeza por la partida, por el asesinato del compañero Rodrigo Cisterna, pero a la vez una fecha de que nos dice a todos que la lucha sigue, que como decía el compañero delante, todavía las condiciones laborales son nefastas, hoy en día los trabajadores viven en condiciones precarias y tenemos que estar claros. Los estudiantes sabemos que nos vamos a poner justo en la trinchera donde los trabajadores estén dando la lucha y a la vez entendemos que las demandas de ellos, como las demandas estudiantiles, son las demandas de la franja de pueblo que no quiere más someterse a lo que los gobiernos de turno, que las grandes transnacionales no han dejado, que solamente son migajas. El llamado es a la unidad, el llamado es a forjar sindicatos, el llamado es a generar federaciones de clase, para la clase, para el pueblo, y seguir así, compañeros. Un abrazo a cada uno, sigamos reuniendo. Las universidades de Concepción están abiertas para todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, compañeros. Escuchamos un audio conmemorativo ya a estos 15 años del asesinato de Rodrigo Cisternas, joven trabajador, ya joven trabajador forestal, en la cual se encontraban en una protesta, en una huelga, por un llamamiento a mejoras salariales ya y mejoras laborales. Fue asesinado a los 26 años, un día jueves, 3 de mayo del año 2007, asesinado por los Pacos, ¿ya? Rodrigo Cisternas sigue en la lucha de los trabajadores, ¿ya? Sigue en la lucha obrera, sigue en la lucha de los sindicatos. Rodrigo Cisternas, nadie está olvidado, esto es Raza Humana. El pueblo lo vio, un Paco lo mató. Tremendo tema de Raza Humana. Y luego vamos a escuchar a Catimba en Becla con Rodrigo Cisternas. Dos temas dedicados a ti, Rodrigo. Según el relato de nuestro equipo, unos 7 efectivos policiales descargaron sus pistolas y sus ametralladoras primero sobre los neumáticos del vehículo.

mataste un obrero de la forestal. Paco asesino, Paco criminal, mataste un obrero de la forestal. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. Andes del Sur, Catimambeca, poniéndole el corte. Rodrigo Cisterna presente con la rima combativa, zúmbala. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. 8 horas. Dentro de lo que son la trova libre, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar, bueno, para mí un clásico, ya desde aquellos tiempos cuando ya comenzamos a escuchar lo que es la trova libertaria. Vamos a ir a escuchar a Ana con el tema Decide en tu vida, que es una cantautora punk de trova anarquista que le pone harto sentimiento y con una muy agradable voz, ya como decía por ahí. Decide en tu vida es quizás uno de sus temas más emblemáticos y más preciosos, ya, e incendiarios a la vez también. Vamos a ir a escuchar a Ana, ya, como regocijo en el fango, como típico pero cierto. ¿Se acuerdan de esas bandas o no? De esos dúos de trova española, de trova anarquista. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ya. Así que eso me trae como esos recuerdos, compas. Y aparte que son como grabados artesanalmente. Es como llegar la grabadora, pa, ponte a tocar. De hecho, estamos escuchando, por ejemplo, el aire, ya, de lo que se escucha en el tema. Clásico, casé blanco. ¿Ah? Vamos a ir a escuchar a Ana entonces con Decido en tu vida. Y luego vamos a escuchar a Nativa con Canto a la Bau. Emilia Milene Herrera Obrecht fue asesinada la madrugada del 17 de febrero del año 2021 en Panguipulli, tras recibir un disparo en la cabeza desde el condominio Riñimapu, hecho por el que se encuentran procesados 7 supuestos guardias de seguridad, 2 de ellos permanecen en prisión preventiva en Concepción. Vamos a ir a escuchar un audio por Emilia Bau y luego vamos a escuchar a Nativa con Canto a la Bau, ya que es un precioso tema. Precioso tema. Primero Ana entonces Decide en tu vida, luego un audio, un pequeño audio dedicado a Emilia Bau y luego Nativa con Canto a la Bau dentro de lo que son la trova libre a esta hora. 8 horas pasas trabajando, un par de ellas en el trayecto, 8 más para dormir. Haces la compra y la comida, lavas la ropa, después la cuelgas, limpias la casa, te pones guapa, después te duchas y te relajas. En el sofá de tu casa, mira la tele en sí misma, da un par de horas, te deja libre. Paseas por un campo lleno de estrellas, con nubes claras, el cielo abierto, lejos del cemento. ¿Hace cuánto que no bailas? Sin vergüenza es preocupada. ¿Hace cuánto que no amas? Miedo alguno con esperanza. ¿Hace cuánto que no miras a los ojos de las personas, que no les gusta su rutina ni sus vidas? ¿Hace cuánto que no cantas, que no gritas, que no piensas, que planteas, que valoras, que te inquietas o que sueñas? Y si te das cuenta, y si te da rabia, dejado pensar por ti misma, solo sigues un camino premeditado por el estado.

Héctor Pino, asesor jurídico de la familia Sandoval Astudillo, a petición de los padres de Francisca Sandoval, que se encuentra al interior. Queremos dar un comunicado, primero respecto del estado de salud de Francisca. De acuerdo al último parte médico que se dio hace aproximadamente 40 minutos, Francisca se encuentra aún en estado de gravedad, con riesgo vital. Está viva, se ha especulado en algunas redes que ella habría fallecido, ella sigue con vida, pero en riesgo vital. Eso es lo primero y lo más importante, seguir haciendo el llamado a hacer fuerza por la vida de Francisca, quien fue ayer víctima de disparos ejecutados desde delincuentes en Estación Central. Lo segundo, la familia quiere manifestar su absoluto repudio y rechazo al accionar de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, que no solicitó la prisión preventiva para las personas que fueron detenidas por los hechos de ayer, por el porte y uso de armas de fuego. Por el contrario, se le otorgó una cautelar de menor intensidad, que es de arresto domiciliario, y que para la familia también concluye la colusión que existe entre la fuerza policial de Carabineros y las mafias que ayer operaron contra los manifestantes en la marcha del 1 de mayo. También la familia quiere manifestar su rechazo a los actos de oportunismo de la ministra del Interior, que se hizo presente ayer para conversar con ellos, y demás operadores políticos del gobierno que han querido llegar acá para bajarle el perfil a la situación y no asumir la responsabilidad que tienen respecto del actuar de Carabineros, que actuó coludido y protegiendo a los mafiosos ayer en Estación Central. Es por eso que tanto el padre como la madre de Francisca Sandoval quisieron hacer este comunicado para señalar, reitero, que Francisca sigue con vida a pesar de su estado de gravedad, que fue hace poco reiterado por el cuerpo médico que está atendiéndola. Reitero también el profundo rechazo al actuar del Ministerio del Interior y del Ministerio Público, que no solicitaron la prisión preventiva para quienes fueron detenidos como autores del porte, tenencia y disparo ayer contra los manifestantes. Eso. Vamos con Pita, eso es lo que esperamos de Francisca Sandoval. Ya Francisca Sandoval, que fue herida casi a muerte, compa, se encuentra gravísima en la posta central. Ya se necesitan dadores de sangre también para que se puedan acercar. Ya compañera de la señal 3 del canal La Victoria. Bueno, le mandamos un gran abrazo a su familia, a sus amigos, a los compañeros y periodistas también del canal 3, la señal 3 de La Victoria. Junto con eso también a otros compañeros que recibieron impactos de bala, ya tal como hay una reportera también del medio popular Radio 7 de Puente Alto, un brigadista de salud también, además de La Salvaje, y habitual agresión descontrolada de los manifestantes por parte justamente de estos sicarios, estos mafiosos, estos narcos que trabajan en conjunto con la policía. Ya se paseaban con machetes, se paseaban con pistolas al lado de ellos sin ningún tipo de detención de parte de Carabineros de Chile. Así que ahí teníamos el comunicado que estamos escuchando de fondo también. Mientras tanto, gracias a los compañeros de prensa Opal que estuvieron en este comunicado dado por la familia a través de un asesor jurídico en ese minuto en la posta central, compas. ¿Ya? Así que eso, le mandamos un gran abrazo a Francisca. Vamos a estar atentos al estado de salud de ella, ¿ya? Así que esperamos obviamente una pronta recuperación totalmente. Ya la deseamos, pero de corazón, ya una pronta recuperación para la compañera Francisca. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Y Ya compañeros y compañeras, entramos a tierra derecha de la finalización del programa. Esperamos, ya nos vamos a pasar ya de la hora y media. Bueno, lo vamos a pasar un poquitito nomás, queridos compañeros. Se viene lo que es la Feria del Libro Antiautoritaria. Invitamos a todos, a todas las editoriales afines a participar. Esto va a ser en la Plaza Villa Andes del Sur, en Avenida México con Liganray, en la comuna de Puente Alto. Esto va a ser el día 7 de mayo desde las 15 horas. La entrada es un alimento no perecible. Ya, así que para que puedan participar de esta Feria del Libro Antiautoritaria. Junto con eso también se viene una peña popular en Lo Hermida. Ya van a haber diferentes invitados, como por ejemplo Aracpacha. Aracpacha, mira, emblemático, po. Buena. Puyay, ¿quién más va a estar? Alteraciones Psicológicas, La Manso Piño, La Roca y su Bola, y entre otros. Samancay también. Esto va a ser el día 21 de mayo en la sede 18 de ahí en Altiplano, pues, compas, en Peñarolén, desde las 18 horas, ya para que puedan participar de esto también. Se vienen, bueno, los últimos, a propósito, antes que se me vaya, estos son los últimos días, dimos un par de días más con respecto a la rifa solidaria para costear el tiraje de poleras que se sacará a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, con un diseño exclusivo en apoyo de Mónica Caballero y Francisco Solar, compañeros anarquistas prisioneros por el Estado, ¿ya? Recuerden que hay libros, discos, poleras, pósters, publicaciones y libros con aporte de diferentes compañeros de Perú también, así que les agradecemos a ellos. A través de las redes sociales de Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario ya pueden encontrar mayor información, pero se extendió un par de días más para poder, ojalá, vender toda la rifa en solidaridad con el tiraje de poleras para Mónica y Francisco. Quedan las últimas poleras también para el Negro Villarroel, así que contáctense a través de las redes sociales de Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario. Pueden escribir también a ciclodecineanticarcelario@gmail.com. Si viene también Guitarra Libertaria, Solidaridad y Autogestión para Mónica y Francisco, encuentro de trovadores, cantautores y solistas, La Trova Punk, Jordan Buendía, Pato Volantín, Juancho Trova, Sonido Fango, la de Plotrova, Álvaro, el de La Mina Contamina. Ya, venta de comidas y bebestibles, el valor de la entrada es de 1,000 pesos, Colegato Maipú. En la Colegato, de hecho, en Purén con Pelentaro, sábado 18 de junio, desde las 17 horas. Está con anticipación bien organizada, los compañeros que están organizando lo que es esto. Que entrere, compas. Junto con eso, queridos compañeros, se va a estar realizando una jornada contra la perpetuidad de las condenas por la anulación de las condenas de la justicia militar y las modificaciones al decreto ley 321. Delinquir en la tarima, Oscura Vida Radiante y Araceli. Esto va a ser el día sábado 14 de mayo desde las 15 horas en Agustinas 2384. Agustinas 2384, van a haber talleres para niñas, feria de propaganda y editoriales, danzas, videos informativos, acopio para presos, comida vegana, transmisión en directo a través de la radio 31 de enero. Junto con eso convoca a Ciclo de Cine Anticarcelario, radio 31 de enero obviamente, y la coordinadora 18 de octubre. El aporte voluntario, acopio para encomiendas. Nuestra lucha es la solidaridad, y que la solidaridad no sea entendida como una palabra, sino como una acción cotidiana. Palabras de Mauricio Morales, ya prontamente a un nuevo año de la muerte física del compañero Mauricio Morales, ya. Así que eso, compas, esta jornada que se va a estar realizando la próxima semana, así que atentos a eso. Ya, compas, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, mandarles un gran abrazo fraterno, a seguir en esta lucha cotidiana de cada uno de nosotros. Cada uno tiene sus propias luchas, al igual que existen las luchas colectivas. Ya, así que a seguirle dando nomás, pues, compas. Eso, nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a las radios cómplices de la Contra Babilón. Mientras tanto, nosotros nos despedimos obviamente con un tema dedicado justamente a esos putos desclasados, ya, que dañaron a Francisca y a diferentes reporteros y manifestantes de este primero de mayo pasado, ya. Esto es Michu MC del disco Los Ojos o El Rostro del año 2011. Vamos a ir a escuchar Desclasados, en la cual aparece también MC Erco. Hasta la próxima, compas. No meta las manos pa' perjudicar a su gente. Si pa' el jefe fuiste un esclavo más, si vos voto ni mente. No vive con tranquilidad su tramo de trabajador. Quiso trascender de transeúnte, se transformó en traidor. Debe tratar su trastorno sin trasfondo ni control. Tras Santiago un trámite de transporte a la transacción. Ey, ven de frente, se vende en un vaivén de mente. Por superioridad están con el que robimiente. Dan más por quien les mantiene alerta. terror le temen, se miran y no se ven y olvidan de dónde vienen. Sienten autoridad tratando de ejercer poder vertical y asimetría ante personas iguales a él. Sus ideas las desplazan, con indiferencias pasan, ya nadie los sobrepasa, de esta forma se desplazan. Mal enfocados al patrón, cuidan sus intereses, su frustración los estremece, trabajan meses por creces. Sueñan con el ascenso que sea extenso en vez intenso, pretensos al descenso, es por eso que viven tensos. A causa de esto domesticamos nuestra rabia, te convence de ser culpable una campaña publicitaria. Encantados, cambiados, espantados, confiados, engañados, cegados, desplazados. Encantados, cambiados, espantados, confiados, engañados, cegados, después de esto desplazados. Es que tener un poco de poder en un espacio mínimo te hace creer estar por sobre todo aquel que por ahí pase. Esto ocasiona delirios de grandeza atípicos, es más ocasional que perder la noción de clases. Naces y vas estrellándote en el juego, tú ya sabes las bases, empiezas de nuevo, desde cero, desde el suelo donde siempre estuviste y muy lejos, cercano al cielo, ellos viven felices. Y con tus pares eres un mequetrefe, es evidente, sé que quieres parecerte al jefe, pero no entre ninguno y una similitud, tu actitud te atará y te hará llegar a lata. Con ella vas a dañar más que pasar a llevar, tanto bla bla bla, no verás, te vas a estrellar, hey, basta ya. Oye, tu pecho va a estallar, vaya, es tan banal ese valor tuyo de vas a fallar. Debo enfatizar, quizá aún te va a fatigarse, no sé cómo pisar al otro, así te satisface. Te complace pensar que el otro no es tu par, te hace aceptar tu mediocridad. Tu mediocridad te hace aceptar tu mediocridad. Te hace aceptar tu mediocridad. En especial dedicación para todos aquellos que este sistema les da un pequeño mínimo poder y lo usan en contra de su misma gente, de su misma clase. Hey, es mi true MC, MC Arco está en el micrófono. Los ojos o el rostro. 2011. Encantados, cambiados, espantados, confiados, cegados, desplazados, encantados, cambiados, espantados, confiados, engañados, cegados, después de esto desplazados. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.